Capítulo 1 de Hombres Célebres. Voltaire, Lord Byron, Walter Scott. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Hombres Célebres. Voltaire, Lord Byron, Walter Scott. De Víctor Hugo. Traducido por Mariano Blanch. Francisco María Huguet, tan célebre bajo el nombre de Voltaire, nació en Châtenay el día 20 de febrero de 1694 de una familia de magistrados. Educóse en el colegio de padres jesuitas, donde uno de sus regentes, el padre Leyé, predíjole, según se dice, que sería en Francia el corifeo del deísmo. Apenas abandonara el colegio, Huguet, cuyo talento se despertaba con toda la fuerza y candidez de la juventud, encontró por parte de su padre un inflexible despreciador y por la de su padrino, el abate de Châteauneuf, un pervertidor complaciente. El padre condenaba los estudios literarios sin saber por qué y, por lo tanto, con invencible obstinación. El padrino, que alentaba por el contrario los ensayos de Huguet, era muy aficionado a los versos, desviviéndose sobre todo por aquellos que tenían cierto sabor licencioso o impío. El uno quería encarcelar al poeta en un estudio de procurador. El otro llevaba al joven a todos los salones. Monsieur Huguet prohibía toda clase de lectura a su hijo. Ninon de Lenclos legaba una biblioteca al discípulo de su amigo Châteauneuf. De manera que el genio de Voltaire tuvo que sufrir desde su nacimiento y por desdicha suya dos acciones contrarias e igualmente funestas. Una que tendía a ahogar violentamente el sagrado fuego que no es dado apagar. Otra que lo alimentaba, sin consideración, a costa de cuanto noble y respetable existe en el orden intelectual y en el orden social. Tal vez esos dos impulsos contrarios, impresos a un mismo tiempo en el primer vuelo de aquella imaginación poderosa, viciaron para siempre la dirección del futuro filósofo. Cuando menos es dado atribuirles los primeros desvíos del talento de Voltaire, atormentado a un tiempo por el freno y por la espuela. Así pues, desde el principio de su carrera, se le atribuyen unos pobres versos asaz impertinentes que le valieron ser encerrado en la Bastilla, castigo rigoroso por unas cuantas malas rimas. Durante aquel forzado ocio, Voltaire, que contaba entonces 22 años, bosquejó su descolorido poema de La Liga y después La Henriada, al par que terminaba su notable drama Edipo. Al cabo de algunos meses de Bastilla, fue puesto en libertad y pensionado por el regente de Orleans, a quien dio las gracias por haberse encargado de su manutención, rogándole que no se ocupara de su alojamiento. Edipo fue representado con éxito en 1718. La Motte, el oráculo de aquella época, dignóse corroborar ese triunfo por medio de algunas frases sacramentales, y desde entonces empezó a extenderse la nombradía de Voltaire. En la actualidad, La Motte tal vez solo es inmortal por haber sido citado en los escritos de Voltaire. La tragedia de Artemira vino después de Edipo, pero fracasó. Voltaire hizo un viaje a Bruselas para ver a J.B. Rousseau, a quien se han empeñado en apellidar Grande. Los dos poetas se apreciaban antes de conocerse y se separaron enemigos. Dícese que recíprocamente estaban envidiosos el uno del otro, lo cual no es indicio de superioridad de ánimo. Artemira, refundida y vuelta a representarse en 1724 con el nombre de Mariana, obtuvo gran éxito sin valer más que su predecesora. Por la misma época apareció La Liga o La Henriada, no logrando poseer con ella la Francia un poema épico. En su poema, Voltaire sustituyó a Mornay por Sully, porque estaba quejoso del descendiente de este gran ministro. Venganza tan poco filosófica es, sin embargo, excusable, pues a Voltaire, insultado cobardemente delante del palacio de Sully, por cierto caballero de Rohan, y desatendido por la autoridad judicial, no le fue dado tomar otra. Justamente indignado del silencio de las leyes tocante a su despreciable agresor, Voltaire, ya célebre en aquel tiempo, retiróse a Inglaterra, donde estudió los sofistas. Sin embargo, no todos sus socios fueron perdidos. Escribió dos nuevas tragedias, Brutus y César, de las que Corneille se hubiese dignado apadrinar varias escenas. De regreso a Francia, dio sucesivamente Eriphyle, que murió al nacer, y Zaira, obra maestra concebida y terminada en 18 días, a la que solo falta el color local y cierta severidad de estilo. Zaira obtuvo un éxito fabuloso y merecido. La tragedia Adelaida du Guesclin, después duque de Foix, siguió a Zaira, empero lejos estuvo de obtener el mismo éxito. Algunas publicaciones de menos importancia, El templo del gusto, Las cartas sobre los ingleses, etc., ocuparon por espacio de algunos años la vida de Voltaire. No obstante, su nombre resonaba ya por toda Europa. Retirado a Ciguë, en casa de la marquesa de Châtelet, mujer que fue, según dice el mismo Voltaire, apta para todas las ciencias, exceptuando la de la vida, agostaba su preciosa imaginación en el álgebra y en la geometría, escribía a Alcira, Mahoma, la historia de Carlos XII, amontonaba los materiales del siglo de Luis XIV, preparaba el ensayo sobre las costumbres de las naciones y enviaba madrigales a Federico, príncipe heredero de Prusia. Megob, que también fue escrita en Ciguë, puso el sello a la reputación dramática de Voltaire, quien creyó entonces poder presentarse candidato para reemplazar al cardenal de Fleury en la Academia Francesa. No fue admitido. Todavía no se le consideraba más que como un hombre de talento. Al cabo de algún tiempo, no obstante, empezó a halagar a Madame de Pompadour, conduciéndose con tan obstinada complacencia que obtuvo a un mismo tiempo el asiento académico, el empleo de gentilhombre de cámara y el nombramiento de historiógrafo de Francia. Tantos favores duraron poco. Voltaire retiróse sucesivamente a Lunéville, al lado del buen Estanislao, rey de Polonia y duque de Lorena. A Aix-Seux, en casa de Madama de Maine, donde escribió Semiramis, Oreste y Roma salvada, y a Berlín, junto a Federico, ya rey de Prusia. Permaneció algunos años en esta última mansión con el título de chambelán, la cruz del mérito de Prusia y una pensión. Admitíasele en las cenas reales con Maupertuis, d'Argens y La Mettrie, ateo del rey, de aquel rey que, como afirma el mismo Voltaire, vivía sin corte, sin consejo y sin culto. ¿No era esta la amistad sublime de Aristóteles y de Alejandro, de Terencio y de Escipión? Algunos años de roce bastaron para gastar lo que de común tenían el alma del déspota filósofo y la del sofista poeta. Voltaire quiso huir de Berlín. Federico lo expulsó. Despedido de Prusia, rechazado de Francia, Voltaire pasó dos años en Alemania, donde publicó sus Anales del Imperio, redactados complacientemente por la duquesa de Sajonia-Gotha. Luego, instalóse a las mismas puertas de Ginebra con Madama Denis, su sobrina. El huérfano de la China, tragedia en la que descollaba su talento, fue el primer fruto de su retiro, donde hubiera vivido tranquilo a no haber ávidos libreros publicado su odiosa Pucelle. Por este tiempo, y en sus diversas residencias de Delicias, de Tournai y de Ferney, compuso el poema sobre el terremoto de Lisboa, la tragedia Tancredo, algunos cuentos y diversos opúsculos. Entonces fue cuando salió a la defensa, con harto ostentosa generosidad, de Calas, Sirven, Lavag, Montbéliard y Lally, víctimas deplorables de las inadvertencias judiciales. En estos momentos, disgustóse con Juan Jacobo, trabó amistad con Catalina de Rusia, para la cual escribió la historia de su abuelo Pedro I, y se reconcilió con Federico. De la misma época data su cooperación en la Enciclopedia, obra en que ciertos hombres que intentaron probar su fuerza solo probaron cuán débiles eran. Monstruoso monumento de que es espantoso compañero el Moniteur de nuestra revolución. Agobiado por los años, Voltaire quiso ver nuevamente París, regresando a esta Babilonia que simpatizaba con su genio. Aclamado por universal aplauso, fue dado al pobre anciano ver antes de su muerte cuán adelantada estaba su obra. Pudo gozar o espantarse de su gloria. Ya no le quedaban fuerzas vitales bastantes para sostener las emociones de semejante viaje. Y París recogió su último suspiro el 30 de mayo de 1778. Los hombres de talento pretendieron que se hubiera llevado la incredulidad a la tumba. No es nuestro ánimo seguirlo hasta ella. Acabamos de bosquejar la vida privada de Voltaire. Ahora trataremos de delinear su existencia pública y literaria. Citar a Voltaire equivale a caracterizar todo el siglo XVIII, a fijar de una plumada la doble fisonomía histórica literaria de aquella época, que solo fue, por más que se diga, una época de transición tanto para la sociedad como para la poesía. El siglo XVIII se aparecerá siempre en la historia como una sofocación entre el siglo precedente y el que le sigue. Voltaire es su principal personaje y hasta cierto punto personaje típico. Por prodigioso que fuera ese hombre, sus proporciones parecen bien mezquinas entre la gran figura de Luis XIV y el gigantesco Napoleón. Hay dos seres en Voltaire. Su vida participó de dos influencias. Sus escritos tuvieron dos resultados. Bajo esta doble acción, una de las cuales dominó las letras, manifestándose la otra en los acontecimientos, vamos a vislumbrar el personaje. Estudiaremos separadamente cada uno de esos reinados del genio de Voltaire. Sin embargo, conviene no olvidar que su doble poderío estuvo íntimamente enlazado y que sus efectos, más bien mezclados que ligados entre sí, tuvieron siempre algo de simultáneo y de común. Si en nuestros apuntes dividimos su examen, consiste únicamente en que no alcanzan nuestras fuerzas abrazar de una sola mirada ese conjunto inasible, imitando en esto el artificio de aquellos artistas orientales que, incapaces de pintar un rostro de frente, consiguen no obstante representarlo por completo, colocando ambos perfiles en un mismo cuadro. En la literatura ha dejado Voltaire uno de esos monumentos cuyo aspecto sorprende más por su extensión que no impone por su grandeza. Nada tiene de Augusto el edificio que construyera. Ni es el palacio de los reyes, ni tampoco el hospicio del pobre, sino un bazar elegante y vasto, irregular y cómodo, ostentando entre el fango innumerables riquezas, dando a todos los intereses, a todas las vanidades, a todas las pasiones, lo que les corresponde. Bazar deslumbrador y fétido, que ofrece a la voluptuosidad el medio de prostituirse. Poblado de holgazanes, de mercaderes y de gente ociosa, y poco frecuentado por el sacerdote y el indigente. Allí se ofrecen resplandecientes galerías inundadas constantemente de maravillada multitud. Allí secretos que nadie se vanagloria haber penetrado. Bajo aquellas suntuosas arcadas encontraréis mil obras maestras de gusto y de arte resplandecientes de oro y de diamantes. Empero no busquéis la estatua de bronce de antiguas y severas formas. Allí hallaréis adornos para vuestros salones y retretes, pero no los ornamentos propios de un santuario. Y, pobre del débil, que sin más fortuna que su alma la expone a las seducciones de tan magnífica guarida. Templo monstruoso donde se venera todo menos la verdad, donde se rinde culto a cuanto no sea Dios. Comprenderáse que, aunque nos cause admiración semejante monumento, no puede exigírsenos que hablemos de él con respeto. Por nuestra parte, compadeceríamos una ciudad en la cual la multitud se encaminara al bazar mientras la iglesia permanecía solitaria. Compadeceríamos una literatura que, desertando la senda de Corneille y de Boucher, corriera en pos de Voltaire. Lejos de nosotros, sin embargo, la idea de negar el genio de este hombre extraordinario. Y justamente porque opinamos que dicho genio fue tal vez uno de los más bellos de que ha gozado escritor alguno, deploramos el frívolo y funesto uso que de él se hizo. Sentimos tanto por Voltaire como por las letras, que haya vuelto contra el cielo el poder intelectual que recibiera del mismo cielo. Compadecemos a ese bello genio que no supo comprender su sublime misión, a ese ingrato que profanó la castidad de la musa y la santidad de la patria, a ese tránsfuga que olvidara que el trípode del poeta tiene su puesto señalado al lado del altar, y, lo cual es una verdad profunda e inevitable, en su misma falta está el castigo. Su gloria es mucho menor de lo que ser debiera, por haberlas intentado todas, hasta la de Erostrato. Ha descuajado todos los campos, y no es dado decir que haya cultivado ninguno. Y habiendo tenido la culpable ambición de sembrar igualmente los gérmenes nutritivos y los gérmenes venenosos, para su eterno baldón conviene decir que los venenos son los que más fructificaron. Como composición literaria, la Henriada es muy inferior a la Picel, lo cual no quiere decir que obra tan censurable sea superior aún en su generoso vergonzoso. Sus sátiras, impregnadas a veces de un estigmato infernal, son muy superiores a sus comedias, más inocentes. Prefiérense sus poesías ligeras, en que su cinismo suele estallar sin rebozo, a sus poesías líricas, en las cuales encuéntranse algunas veces estrofas religiosas y graves. Nota. El señor conde de Mestre, en su severo y notable retrato de Voltaire, observa que es nulo en la oda y atribuye acertadamente esta nulidad a su falta de entusiasmo. En efecto, Voltaire, que se dedicaba a la poesía con antipatía y tan solo para justificar su pretensión a la universalidad, Voltaire era extraño a toda exaltación profunda. No conocía más emoción verdadera que la cólera, y aun su cólera nunca se convertía en indignación, en esa santa indignación que convierte al ser en poeta, según Juvenal. Facit indignatio versum. Fin de la nota. Sus cuentos, en fin, tan desconsoladoramente incrédulos y escépticos, valen más que sus estudios históricos, donde no es tan notable aquella falta. Si bien la completa carencia de dignidad está en contradicción con el género mismo de dichas obras. En cuanto a sus tragedias, en las que realmente se muestra gran poeta, encontrándose a menudo en ellas el rasgo del característico, la frase del corazón, no puede negarse, a pesar de las admirables escenas que la engalanan, que está muy distante de colocarse a la altura de Racine, y sobre todo del anciano Corneille. Y en este punto es tanto menos sospechosa nuestra opinión, cuanto que un examen profundo de las labores dramáticas de Voltaire hanos convencido de su gran superioridad en el teatro. No dudamos que si Voltaire, en vez de dispersar las colosales fuerzas de su pensamiento en 20 puntos distintos, los hubiera dirigido todos a un mismo fin, la tragedia, habría sobrepujado a Racine y tal vez igualado a Corneille. Mas gastó su genio en agudezas. Por lo tanto, fue prodigiosamente agudo, y el sello del genio vese impreso más bien en el vasto conjunto de sus obras que en cada una de ellas en particular. Preocupado incesantemente de su siglo, echaba harto en olvido la posteridad, austera imagen que ha de dominar todas las meditaciones del poeta. Luchando en capricho y frivolidad con sus frívolos y caprichosos contemporáneos, quería agradarles y burlarse de ellos a la vez. Su musa, que tan bella fuera haber querido prodigarle su genio todo, con frecuencia pidió prestado su prestigio a las iluminaciones del afeite y a los visajes de la coquetería, y uno se siente tentado constantemente a darle este consejo de amante celoso. Ahórrate este cuidado. No se hizo el arte para ti, ni para nada lo necesitas. Voltaire parecía ignorar que hay no poca gracia en la fuerza, y que lo más sublime en toda obra del espíritu humano es tal vez lo que encierra de más cándido, pues la imaginación sabe revelar su celeste origen sin recurrir a extraños artificios. Para mostrarse diosa, solo necesita andar. Et vera incessu patuit dea. Si fuese posible resumir la idea múltiple que presenta la existencia literaria de Voltaire, habríamos de clasificarla entre los prodigios que los latinos apellidaban monstra. Voltaire, en efecto, es un fenómeno tal vez único, a quien solo era dado nacer en Francia y en el siglo XVIII. Entre su literatura y la del gran siglo hay la siguiente diferencia. Corneille, Molière y Pascal pertenecen más particularmente a la sociedad, Voltaire a la civilización. Descúbrese, al leer sus obras, que es el escritor de una época enervada y desazonada. Distraen, pero carecen de gracia. Tienen prestigio y ningún encanto, brillo y nada de majestad. Sabe halagar, pero no consolar. Fascina, pero no persuade. Exceptuando para la tragedia, donde se encuentra en su propio elemento, su talento carece de ternura y de franqueza. Presiéntese que todo esto es el resultado de un organismo y no efecto de la inspiración. Y cuando os afirma un médico ateo que Voltaire tenía sanos todos sus tendones y nervios, tembláis, diciendo que se equivoca. Por otro lado, al igual de otro ambicioso más moderno que soñaba en la supremacía política, en vano trató Voltaire de obtener la supremacía literaria. La monarquía absoluta no se adapta al hombre. Si Voltaire hubiese comprendido la grandeza verdadera, hiciera estribar su gloria en la unidad más bien que en la universalidad. La fuerza no se revela por una mutación perpetua, por metamorfosis indefinidas, sino por una majestuosa inmovilidad. La fuerza no es Proteo, es Júpiter. Aquí empieza la segunda parte de nuestra tarea, que será más corta, pues gracias a la Revolución Francesa, los resultados políticos de la filosofía de Voltaire son desdichadamente de una notoriedad espantosa. Con todo, sería una injusticia, e injusticia muy grande, atribuir tan solo a los escritos del patriarca de Ferney esa revolución fatal. Es preciso ver en ella el efecto de una descomposición social empezada desde tiempo atrás. Voltaire y la época en que viviera deben acusarse y excusarse recíprocamente. Demasiado altivo para obedecer a su siglo, era al mismo tiempo harto débil para dominarlo. De esa igualdad de influencia resultaba entre su siglo y él una perpetua reacción. Un cambio mutuo de impiedades y de locuras, un continuo flujo y reflujo de cosas nuevas que arrastraban siempre en sus oscilaciones algún viejo pilar del edificio social. Representémonos la faz política del siglo XVIII, los escándalos de la regencia, las torpezas de Luis XV, la violencia en el ministerio, la violencia en los parlamentos, la fuerza anulada, la corrupción moral descendiendo por grados de la cabeza al corazón, de los grandes al pueblo, los prelados cortesanos, los abates emperifollados, la antigua monarquía, la antigua sociedad balanceándose sobre la base común y no pudiendo resistir los ataques de los novadores sino por la magia del bello nombre de Borbón. Nota. Preciso es que la desmoralización universal hubiese echado bien hondas raíces para que el cielo mandara, aunque en vano, a fines de aquel siglo, a Luis XVI, mártir venerable que elevó su virtud hasta la santidad. Fin de nota. Representémonos a Voltaire, arrojado en medio de esa sociedad, en disolución como una serpiente en un pantano. Y a nadie sorprenderá ver la acción contagiosa de su pensamiento, apresurar el fin de ese orden político que Montaigne y Rabelais habían inútilmente atacado en su juventud y en su virilidad. No fue él que convirtió en mortal la enfermedad, pero sí desenvolvió sus gérmenes y exasperó los accesos. Necesitábase toda la ponzoña de Voltaire para poner en ebullición aquel lodazal. De consiguiente, hay que atribuir a ese infortunado gran parte de las cosas monstruosas de la revolución. En cuanto a la revolución en sí, debió ser sorprendente. La providencia quiso colocarla entre el más temible de los sofistas y el más formidable de los déspotas. En sus albores, Voltaire aparece en una Saturnal fúnebre. Nota. traslación de los restos de Voltaire al Panteón. Fin de nota. Al declinar, Bonaparte se levanta en medio de una carnicería. Nota. Metrallada de San Roque. Fin de nota. Fin del capítulo primero. Grabado por Lu G. Calderón.